desvelos para encontrar la canción que hable de ti y que pueda con palabras expresar lo que siento por ti. Hacemos el amor, la dueña eres tú de mi corazón y me llenas los vacíos y la dueña de mi risa eres tú. Y con mucho sentimiento es el sabor de Cali, Cali. Vacíos y la dueña de mi